y vamos a conversar con Daniela Daniele. Ella es abogada e integra el equipo interdisciplinario que aplica el protocolo. Muy buenos días, Daniela. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Contanos, Daniela, bueno, ¿cómo viene funcionando este instrumento? Bueno, el protocolo es del año 2020, nos llevó un tiempito elaborarlo, pero es un protocolo que es de prevención y de actuación. Es una de las diferenciaciones con la mayoría de los protocolos que son de actuación. Hicimos hincapié en esto de la prevención porque justamente creemos que a mayor prevención, digamos, menores sanciones. Es decir, uh-huh. hay que poner el foco en trabajar la sensibilización, la capacitación, la difusión de estos temas, de las violencias. Entonces, bueno, ha venido funcionando el protocolo PREVE, entonces, como es de prevención y actuación, consultas y denuncias. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho con el tema de las consultas y de distintos sectores y abordando con informes de clima laboral, siempre tendiendo a la buena o la sana convivencia, ¿no? El protocolo tiene como uno de los objetivos garantizar al interior de la organización el respeto por los derechos humanos, es decir, tiene mucha perspectiva de derechos humanos, lo pensamos así, entendiendo derechos humanos, derecho al trabajo, derecho a la no violencia, el derecho de las mujeres, derecho a la no discriminación. Entonces, bueno, de esa forma lo venimos trabajando. Yo recuerdo que la creación de este protocolo se dio en el marco, como correlato, de una serie de denuncias que se hicieron públicas y que ocurrieron en la cooperativa. ¿A ustedes, desde que lo pusieron en vigencia, les ha tocado trabajar casos concretos de, en este caso, actuación? No, o sea, es que nosotras decimos justamente eso, que no se ha activado el protocolo en esto de la actuación y con ese procedimiento que tiene previsto. No, desde el 2020 todavía no hemos tenido esto que te digo, mucha consulta y mucho trabajo, sí, mucho trabajo con las personas involucradas o los sectores, con todos los actores, digamos, todos los intervinientes en una situación que a veces la línea es muy delgada, no todo es violencia, a veces nosotros, a veces esto de los por eso hacemos hincapié en los buenos tratos. El 2020, cuando nosotros sacamos el protocolo, hicimos un plan de capacitación, 2020-2022. Y se creó también el gabinete psicolaboral, que nos ayuda mucho. Por suerte, tenemos una psicóloga, somos tres integrantes, la del equipo de aplicación del protocolo, Lea, que le llamamos acá, y es una psicóloga, yo que soy abogada, y Julieta Carrizo, que es consejera. Entonces, ese gabinete nos permite tener ese primer abordaje de esas situaciones que se pueden dar. Uh-huh. Y a fin de año hicimos una campaña para reforzarlo, ese fin de año del 2020-2021 fue, que se llama Hagamos un buen trato. Y para poner en práctica conductas básicas, pero las básicas, esto del respeto, la escucha, la tolerancia, la paciencia, veníamos de la pandemia, el protocolo salió en pandemia, es decir, el nivel de intolerancia tanto de todas las personas, no solamente de las que trabajamos en la cooperativa, sino estábamos bastante movilizados, digamos. Así que, bueno, es como que tratamos de hacer este eje en la prevención de esta manera. Esto de tener el compañerismo, de ayudar y sobre todo la paciencia, la escucha y la tolerancia. Daniela, si una mujer que trabaja en la cooperativa está escuchando, ¿cómo tiene que activar el protocolo? Nosotras tenemos una línea de WhatsApp, correo electrónico también, y tenemos una oficina donde funciona el gabinete, que es el que receta estas consultas. Entonces, tenemos esa línea, todos tienen ese contacto y tratamos de que, generalmente te digo lo que hacen las personas, se comunican al WhatsApp y concertamos una entrevista, una pequeña reunión en el día, en la hora, y lo vamos trabajando así, porque, viste, bueno, esto de tal día, determinado horario, bueno, a veces no siempre te pasan las cosas en determinado día y determinado horario, no todas las personas están dispuestas a hablar en un determinado día y un determinado horario, así que vamos arreglando las reuniones vía WhatsApp, y nos ha dado mucho resultado. Bien, o sea mucho que... Mucho resultado, tenemos la oficina con una salida independiente, a la calle, no tenemos, por decirte, no tenemos un cartel en la puerta que dice gabinete psicolaboral, sino que para que nadie se sienta por ahí, decir, bueno, estoy en la sala de espera esperando a ver la psicóloga, no. Lo pensamos así, con una entrada independiente, así que nadie tiene por qué pasar por ninguna oficina. Tratamos de hacerlo lo más, así, no te digo confidencial, pero sí guardando estos pequeños detalles. Daniela, te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés y bueno, por supuesto que son experiencias que bien vale destacar y sobre todo seguir visibilizando para que otras cooperativas también vayan tomando, por lo menos tomando conciencia de que hay una posibilidad de mejorar las convivencias en los ámbitos laborales. Sí, de hecho el protocolo está en concordancia con el protocolo de cooperar. Las cooperativas han adherido al Pacto Cooperativo por la No Violencia, se llama Cooperar, es la Confederación Argentina de Cooperativas, digamos, y tienen un protocolo modelo y, bueno, creo que se va a reforzar y va a venir muy bien la resolución del Ministerio de Trabajo del día de ayer para erradicar el tema de las violencias en los ámbitos de las cooperativas. Sí. Gracias. Creo que sí. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba la abogada Daniela Daniele, integrante del equipo interdisciplinario del protocolo de actuación que tiene la Cooperativa Popular de Electricidad para abordar las violencias por razones de género.